Aclamando lo prohibido y sanando lentamente un corazón adolorido. Yo viví un minuto que quería volverse eterno, durar más de 60 segundos, parando el tiempo, detenerse, extenderse, cruzar varios momentos, clavarse las agujas del reloj en movimiento, perdido entre las dunas de un reloj de arena, enamorado de un futuro que sé que valdrá la pena. Hoy yo sufro la condena de que tú tienes un dueño, pero esos no son obstáculos para alcanzar mi sueño. Ahora es que yo pongo empeño en conquistar tu corazón, darte una solución, aliviar esa tensión. Entonces sigo caminando, gata, pero en precaución, para así poder llegar lentamente con precisión. Yo doncel y tú doncel.